Mixto y de fútbol que se está por realizar pronto nomás en este mes de mayo en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, y por eso nos llamó la atención esto y por eso queríamos entender un poco más de qué iba la cuestión, y ahora le agradecemos y le damos la bienvenida a quien es parte de este grupo de estudiantes de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Victoria Stadler, que está dispuesta a charlar un ratito con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Victoria. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Victoria, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No nos imaginamos a una futura ingeniera en Recursos Naturales durmiendo la siesta, aunque se puede dar ocasionalmente, ¿no es cierto, Victoria? No, por supuesto. Por ahora no dormimos siesta. Muy bien. Gracias por el espacio. Estoy realmente agradecida. Estamos todos agradecidos. Muy bien, muy bien. Te agradecemos. Te agradecemos nosotros también, che. Dale, estamos re agradecidos. Bueno, les contamos más o menos, como vos bien dijiste, es un torneo ambiental de fútbol masculino y voleibol mixto. Se va a realizar este 20 y 21 de mayo, como bien dijiste, en el Colegio Ciudad de Santa Rosa. Bueno, como está ideado por nuestro grupo de estudiantes en Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, se van a tocar temas, obviamente, sobre el cuidado del ambiente. Por ejemplo, vamos a realizar charlas. Obviamente, varios profes que nos dan a nosotros nos van a ayudar con estas charlas. Vamos a hacer juegos ambientales, vamos a hacer separación de residuos, vamos a hacer charlas, vamos a hacer intercambio de cenizas, que va a estar re bueno. Y nada, queremos que todos se unan, no hay límite de edad, es completamente libre, opcional, y nada, para estar un fin de semana con los amigos y pasarla bien. Muy bien, nos imaginamos, Victoria, que por ahí hay una cuota de inscripción para los grupos de personas. Háblanos de los requisitos, por favor, porque hay mucha gente que está volviendo a practicar vóley o newcom, como se le dice cuando ya pasaste de cierta edad, y van a estar interesados en sumarse a este desafío ambiental. ¿Cuáles son, Victoria, entonces, los requisitos? Bueno, en realidad no hay límite de edad. La inscripción del grupo son 5.000 pesos. Más o menos para vóley son tres hombres y tres mujeres, y dos suplentes que pueden ser hombre o mujer. Y después para fútbol, bueno, va a ser masculino y son 8 personas máximo. Es un fútbol 6, podemos decirle, porque la cancha no es ni de fútbol 5 ni de fútbol 7, así que decidimos hacerlo de fútbol 6, 5 jugadores y un arquero y 2 suplentes. Bueno, hay inscripciones abiertas hasta el 18 de mayo. Pueden escribirme a mi número. Mi número es 1531-0032. Mi nombre es Victoria. Y voy a estar respondiendo a las consultas que necesiten y las dudas que tengan. Muy bien, 1531-0032 para hablar con Victoria y ver cómo nos podemos inscribir en este torneo ambiental de vóley mixto y fútbol, que tiene como finalidad, Victoria, recaudar fondos porque se quieren ir de vacaciones. Mal anotado acá. No vamos de vacaciones. En realidad, nosotros nos vamos este año. Nosotros somos un grupo de delegación. Vamos a participar del Encuentro Latinoamericano de Estudiantes en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Se hace cada año en diferentes provincias o en diferentes países, porque también hay delegaciones de países limítrofes como Chile, Paraguay, Colombia, Paraguay, Uruguay, bueno, y diferentes provincias del país. Estamos juntando fondos porque obviamente nosotros nos reunimos a realizar actividades que están relacionadas con la carrera, por supuesto. Entonces, nada, estamos juntando dinero para poder irnos la semana del 25 de septiembre a Chile. Es una experiencia, Victoria, ya has participado, es una experiencia para estudiantes y estudiantas de Recursos Naturales de Latinoamérica, que ¿cómo describirías? Es impresionante. Las actividades que realizamos, bueno, el año pasado le tocó a la delegación de La Pampa, que somos nosotros, todo mi grupo de la Facu, que les mando un saludo, que deben estar escuchando. Lo realizamos este año, también hicimos actividades para juntar dinero para que ellos puedan venir, hacemos una temática tipo camping, nos juntamos a hacer talleres, nos juntamos a hacer juegos, nos juntamos a hacer charlas sobre, bueno, problemáticas, sobre soluciones, un montón de cosas que obviamente que a nosotros nos interesa porque estamos en esto y queremos un cambio. Muy bien, muy bien. El año pasado estaba orientado especialmente para quienes están estudiando licenciatura en gestión ambiental. En Chile, ¿cuál va a ser el eje fundamental, Victoria? Todavía no tenemos mucho la información. Recién ahora nos han mandado la invitación la gente de Concepción de Chile, pero pronto vamos a estar dando más información. Muy bien, muy bien. Victoria, ¿algo más que se nos haya escapado? Digo porque en principio este campeonato al que estamos volviendo a invitar está organizado por quienes estudian la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente para recaudar fondos para el viaje a Chile a un encuentro de estudiantes latinoamericanos, estudiantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente. ¿Algo más que se nos haya escapado, Victoria? Que sea mencionable, que sea de interés. Digo porque hablaste de que en el torneo va a haber charlas, va a haber debate. ¿Cómo va a ser? Bueno, en realidad todas estas charlas obviamente fueron ofrecidas por las profes que nos dan a nosotros. Va a haber charlas, por ejemplo, de la separación de los residuos. Obviamente todo esto es con el fin de concientizar y llegar al público más joven, a quienes queremos llegar siempre. Separación de los residuos, vamos a hacer charlas, juegos, que todo eso está planificado por los profes que nos van a dar una mano. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tan arduo, qué tan lejos está el tema monetario, Victoria? Para conseguir lo que necesitan para viajar, quienes quieren viajar a Chile. Y bueno, la realidad es que los precios han cambiado. Por nosotros, para los argentinos, la economía está un toque un poco alta. Entonces tenemos que hacer muchas, pero muchas actividades para poder juntar el dinero que necesitamos para viajar. Así que estamos todos los fines de semana realizando actividades distintas. Para quienes quieren saber, el 25 de mayo vamos a estar haciendo locro. Para recaudar fondos, por supuesto. Quienes estén interesados también puede comunicarse a mi número 2954-310032. Muy bien. Locro entonces para el 25 de mayo, torneo de fútbol y de vóley ahora nomás en el colegio, a ver, que se me escapó ahora, Victoria, ¿por qué se me escapó? Colegio Secundario Ciudad de Santa Rosa. En el Ciudad de Santa Rosa, que es un... Sí, la dirección exacta es Libertad 416. Muy bien, ahí está, Libertad 416, frente a la Escuela 4, en la esquina de Almirante Brown, ahí atrás de la cooperativa, dirá Algune. Che, pero bueno, es un colegio maravilloso y además siempre abre las puertas y facilita un montón de actividades. Cosa más, que no se me tiene que olvidar, el premio. Pará, que se nos escapaba esto, pará. Se nos escapaba el premio, yo ya me estaba olvidando del premio. El premio son de 20.000 pesos para tanto vóley como fútbol, digamos. Muy bien, muy bien. Para bueno, que quieran saber y estén interesados. Hay un incentivo. Sabemos que muchas y muchos se dedican a patearla porque sí, porque les encanta a levantarla y a rematar. Así que, ¿por qué no mandarse al torneo que organizan nuestros estudiantes de Recursos Naturales? Victoria, te estamos muy agradecidas por este rato, ¿eh? Por supuesto. Les agradezco un montón por el espacio. Espero que podamos volver a charlar en algún momento. Cómo no, cómo no. Mándanos una actualización de la data para el 25 de mayo. Así le avisamos a nuestra audiencia convenientemente de que va a haber una oferta de locro hecho por estudiantes. ¿Cómo será? Y ahí les contamos a la pasada a nuestra audiencia. Gracias, Victoria. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Luego. Bueno, ahí hay una estudiante, Victoria Stadler, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Están juntando guita, te lo digo sintéticamente.